verte más. Aléjate de mí y búscate otro amor que te haga feliz. Vete bien lejos, ya no te quiero, porque tu recuerdo lo quiero borrar. Que tengas suerte, busca otra vida, porque de la mía te vas a marchar. Santo pecado, eres para mí una mujer infiel que no supo querer lo que le entregué. No quiero verte más, aléjate de mí.